Bienvenidos a las noches románticas, donde las noches se convierten en sentimiento. Al aire. Hola, ¿qué tal a toda la comunidad romántica? Gracias por acompañarnos, buenas noches y bueno, vamos a iniciar esta emisión de viernes de su programa favorito, Noches Románticas. Gracias por acompañarnos, gracias a todas esas personas que nos escuchan por primera vez, a todas esas personas que se han ido sumando y le han estado dando me gusta a la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez. Recomienden la página con sus familiares, conocidos y amigos. ¿Para qué? Para que esta comunidad romántica siga creciendo día con día. También a través de ahí, de esa misma página, podemos interactuar dejándome sus saludos, sus comentarios, sus sugerencias y sus dedicatorias. Recuerden, este programa es de ustedes y para ustedes. Los saluda su amigo de siempre, Manuel Rodríguez, y vamos a iniciar esta emisión de viernes con una noche más, una noche romántica. Y para prueba de ello viene ese gran cantante, artista y compositor. Estamos hablando de Marco Antonio Solís, el primer artista de esta noche romántica. Nos va a deleitar con esta bellísima canción de su autoría. Esta canción que lleva por nombre Tu Amor o Tu Desprecio. Sin más preámbulo, comenzamos una noche más, una noche romántica. No sé decir adiós a alguien que amo, pero hoy que no me queda otro camino, te dejo un hasta siempre aquí en mi mano y en tu conciencia pongo mi destino. No sé cómo le hará toda esa gente que un día se vieron todo sin medida y luego sin pensarlo y de repente se niegan por completo en esta vida. Tal vez es un error hoy de mi parte el aferrarme a esto tan bonito, pero no soy capaz ni de enfrentarte y decirte que yo no te necesito. Tal vez estoy poniéndote en las manos el arma con que puedes acabarme, pero si igual del mundo un día nos vamos, tu amor o tu desprecio he de llevarme. Aferrarme a esto tan bonito, pero no soy capaz ni de enfrentarte ni decirte que yo no te necesito. Tal vez estoy poniéndote en las manos el arma con que puedes acabarme, pero es igual del mundo un día nos vamos, tu amor o tu desprecio he de llevarme. Continuamos en Noches Románticas. Thank you. pocas condiciones, basta de hipocresía. Soy la mujer, tú el hombre, solos frente a la vida. Un par de corazones buscando amor, no me digas que no. Quiero entrar en tus ojos y ver por quién respiras. Quiero saberlo todo, verdad o fantasía. Dime quién te acaricia mejor que yo, con quién sueñas amor, quién te aparta de mí, quién me roba el calor de tu cuerpo, por Dios, aunque sufras, contéstame. Es ella más. Amor, te has cansado de mí. ¿Quién me roba el calor de tus labios, amor? Aunque llore, contéstame. Es ella más que yo. Yuri se hace presente en esta noche romántica con este gran éxito de su carrera artística, Es ella más que yo. Esta canción fue para ti, mi estimada Gloria Estrada, que bueno, ya eres una fiel seguidora de Noches Románticas. Y bueno, espero que esta canción la haya solicitado porque te gusta la música de Yuri y no porque tenga que ver contigo en algún aspecto personal. Así que bueno, vamos a seguir adelante, no porque sea una noche romántica debe de ser melancólica. Vamos a ponerle un poco de ritmo a esta noche. Vamos a escuchar a ni más ni menos que Diego Torres y Carlos Vives con esta canción un poco movida para ponernos a bailar un poco. Esto que lleva por nombre Un Poquito. Seguimos con más aquí en esta noche romántica. Está de moda enamorarse, ya nadie quiere ser sincero, pero en ti yo encuentro todo, todo, todo lo que quiero. De febrero hasta febrero, Medellín o Buenos Aires, cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable. No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo, y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo, un poquito tuyo. Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito ante un juez. Sé que yo estoy rayado, solo estoy enamorado y no lo ves, no me ves. Que en la noche ando yo buscando y tú pensando en otra cosa y no me ves. Y aunque digan que lo nuestro es un fracaso, prefiero comprobarlo yo en tus brazos. Qué fácil es decir porque no saben que del amor nadie tiene la clave. Hay gente que le gusta hablar de afuera y para quererte no hay escuela. Si tengo que aprender, que sea contigo, y si quieres hablar, que sea conmigo. No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo, y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo, un poquito tuyo. Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito ante un juez. No le des más vueltas a la vida, no, no queda otra salida. Y no lo ves, ay, no me ves. Que en la noche ando yo buscando y tú pensando en otra cosa y no me ves. No he escrito la historia de amor más bonito, poquito a poquito me lo voy comiendo todito. Quiero ser el héroe de tu cuento favorito, aunque venga un oso yo lo asusto en un ratito. Yo por ti me cruzo hasta el desierto del Sahara, hace que yo sea el hombre más rico aunque no tenga nada. Rompí todas mis medias por seguir tus pasos, cargarte las maletas mi mayor orgullo. Yo corro, canto, salto, soy actor y mundo en globo. Yo soy capaz de todo por hacerme un poco tuyo. Yo un poquito tuyo, un poquito tuyo, un poquito mía. Para que tú sepas por qué esta vida es la más bonita. Continuamos en Noches Románticas. Hoy desperté sin tus brazos, partido en pedazos, y el cielo está gris. Sé que no he sido perfecto, que no te merezco y te quiero decir. Y hoy tengo ganas de ti, aunque ya no estés conmigo. Dame una luz de esperanza, por Dios te lo pido. Si tú te vas, ponme anestesia, que no hay remedio para soportar tu ausencia. Si tú te vas, dame la cura, que estoy enfermo por tu cuerpo y tu cintura. No sé vivir sin ti, no sé vivir sin ti. Las noches son eternas desde que no estás aquí. No sé vivir sin ti, tú sabes que es así. Dame una luz de esperanza, por Dios te lo pido. anestesia. Y no hay remedio para soportar tu ausencia. Si tú te vas, dame la cura. Que estoy enfermo por tu cuerpo y tu cintura. No sé vivir sin ti, no sé vivir sin ti. Las noches son eternas. De Colombia para el mundo llegó Fonseca con esta canción que nos puso a bailar, esto que llevó por nombre Si tú te vas. Así que bueno, vamos a seguir adelante y ya nos pusimos a bailar un poco para todos aquellos que nos quedamos en casa en este viernes. Bueno, ya escuchamos un poco de ritmo para no estar tan quietos y tan melancólicos. Pero pues el concepto del programa es este, así que bueno, vamos a seguir con las baladas románticas, que es la que nos solicitaron enseguida a través de la página por mi estimada Paola Rojas, que nos está escuchando desde Francisco y Madero. Ella solicitó esta canción de Ben Ibarra, esta canción que lleva por nombre Mía. Así que bueno, vamos a escucharla y deleitarnos a escuchar a este gran cantante. Ben Ibarra, Mía. Si probaste otros besos, no te dejo por eso. Yo no tengo el derecho, ni pienso prohibírtelo. ¿Para qué? Si buscaste otros brazos, si te fue necesario, tendrás que explicarlo. Nunca voy a pedírtelo, porque sé cuando llega la hora de hacerte el amor, no detecto otra huella en tu corazón, porque siento mi espacio intacto en tu respiración. Porque siento tu alma pedírmelo, porque sé que a pesar de lo que hagas, amor, eres mía, mía, mía. Si te provocaron otras manos tibias, con reprochártelo, ¿para qué? Si olvidaste mi cuerpo, sin querer evitarlo, yo no voy a juzgarlo, oh no, es algo muy tuyo, amor. A pesar de lo que hagas, amor, eres mía, mía, mía. Yo Continuamos en Noches Románticas. Después te irás con unas gotas de perfume, borrarás mis mejores besos, tu mayor secreto y a tu disfraz regresarás. ¿Qué más puedo intentarle al corazón? ¿Cómo le explico que tú tienes otro amor? Cuando ya me acostumbré a mendigarte cada abrazo y tu piel le pertenece a él. ¿Cuántas lágrimas van a correr por tus mentiras? ¿Cuántas noches más vas a dejar a la mitad? Dime cómo ser para adueñarme de tu vida. Convéncete. Encadenado a ti, aquí me encontrarás con esta felicidad que se deshace en mil pedazos y el dolor que tú llamas de amor. ¿Cuántas lágrimas van a correr por tus mentiras? ¿Cuántas noches más vas a dejar al llantar? Dime cómo hacer para adueñarme de tu vida. Convéncete. Junto a él, si le cuentas a tu almohada que conmigo eres tan cruel, dime en qué abismo de tu vida quedo yo. Si nunca somos dos, si siempre es adiós. Van a correr por tus mentiras. ¿Cuántas noches más? Dime qué hacer para adueñarme de tu vida. Convéncete. ¿Cuántas lágrimas? Es el nombre de la canción que acabamos de escuchar en voz de Luis Fonsi. Seguimos adelante con la programación, esperando les esté agradando en esta emisión de viernes, ya fin de semana. Cuéntenme, vamos a interactuar a través de la página, cuéntenme qué es lo que van a realizar este fin de semana, a dónde van a pasear, con quién van a salir y, bueno, cómo disfrutan ustedes su fin de semana. Déjenme ahí sus comentarios a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez para estar en contacto directo. Vamos a seguir con la programación y bueno, esta siguiente canción es para a todos aquellos que tenemos esos amores que con el paso del tiempo quizás se van desgastando y no sabemos qué es lo que está pasando. Es ahí donde nos preguntamos a dónde va nuestro amor. De esto nos habla en esta siguiente canción, Playa Limbo. ¿A dónde va nuestro amor? No sé exactamente qué pasó, que todo de repente ya cambió. En nuestro diariamente lo bonito tristemente terminó. ¿A dónde va nuestro amor? Continuamos en Noches Románticas. Me alegro mucho.

yo te quiero tanto como en mi vida he querido jamás, y tan profundamente que tengo miedo de mí, de este desmesurado amor que ahora siento por ti. Yo te deseo con un deseo nuevo que me atormenta. A veces me pregunto cómo es posible que me deba adormecer y me deba despertar, caminar y tenerte de nuevo siempre ante mí, ante mis ojos, en mis pensamientos, en cada instante de mi vida. Yo necesito de ti como la barca necesita el mar para poder navegar. La primavera necesita el sol para poder florecer, la mariposa la flor, un niño de una mano que la acompañe, un perro de un dueño y del viento la cometa para poder volar. Y yo de ti, siempre cerca de mí, en cada instante de mi vida. Mas cómo has hecho para que me enamore tanto, tanto. Me miro en el espejo y me pregunto si ese de ahí soy yo. Mas cómo has hecho hacer de esta mi vida algo muy tuyo, a transformar el tiempo en una espera para lloverte. No hay sentido dentro de mi vida, y más lo pienso, es más un hilo entre tus manos. Mas cómo has hecho, no sé siquiera cuándo has comenzado. Yo solo sé que en esta vida mía no sucedió jamás. Primera vez que digo ciertamente esta mi vida, siempre cerca de mí. Mas cómo has hecho hacer de esta mi vida algo muy tuyo, a transformar el tiempo en una espera para tenerte. Te quiero tanto. Desde Italia se hace presente en esta noche romántica Domenico Modugno con esa canción que llevó por nombre ¿Cómo has hecho? Seguimos con más y bueno, vamos a escuchar a este cantante cubano. Al momento de escuchar esta canción, créanme que la van a recordar. Esta canción que, pues bueno, vamos a llamarlo así, fue el gran éxito de este gran artista cubano, Amaury Gutiérrez. Esta canción que fue un éxito en la década de los 2000. Y bueno, vamos a disfrutarla, esto que lleva por nombre, Dime Corazón. Seguimos adelante en esta noche romántica.

ansias de que alguien le diga cosas tan bellas como ella. Como ella. No estorbe su camino y déjala que vuele. Le has golpeado el alma y no creo que encuentres alguien como ella. Cansado, tu lugar ya está ocupado. Oh, ella tiene derecho de tocar las estrellas, de que alguien le diga cosas tan bellas como ella. Como ella, no estorbe su camino y déjala que vuele. Le has golpeado el alma y no creo que encuentres alguien como ella. Como ella. Has metido la pata y ha llorado un ángel como ella. Pedro Fernández nos acaba de deleitar con esta penúltima canción de la noche, esto que llevó por nombre Como Ella, una bellísima balada romántica al gran puro estilo de Pedro Fernández. Y bueno, con esto prácticamente estamos llegando a la recta final de su programa Noches Románticas. Nos estaremos escuchando el día lunes en punto de las 10 de la noche para que estén muy atentos. Y a todos aquellos que nos escucharon por primera vez, esperamos y les haya agradado este concepto de Noches Románticas y la programación que estuvimos haciendo el día de hoy. Esperamos contar con su apoyo, recomienden la página con sus familiares, conocidos y amigos. Recuerden que la página es Noches Románticas de Manuel Rodríguez. Y bueno, me voy a despedir con esta última canción de Rake. Estamos en febrero, pero quizás pasemos un noviembre más sin ti. Es el nombre de la canción, Noviembre sin ti. Con esto nos despedimos. Los estuvo acompañando al frente de los micrófonos su amigo de siempre, Manuel Rodríguez. Y bueno, antes de ir con la canción, los voy a dejar con este pequeño poema que lleva por nombre A mí me gusta usted. Esto que dice así: A mí me gusta usted. No me gusta para salir ni para presumir. Usted me gusta. Me gusta como para tomar café una noche lluviosa y platicar. Me gusta como para contarle historias acerca de las estrellas mientras las miramos. Si usted me lo permite, claro. Me gusta usted. Me gusta mucho. Me gusta bien. Me gusta a la antigua. Es decir, de verdad. De mi parte ha sido todo. Que tengan una excelente noche romántica. Y un excelente fin de semana. Nos escuchamos el día lunes en punto de las 10 de la noche. ¡Hasta pronto! La tarde se aleja, el cielo está gris,